8 de la mañana, 4 minutos en todo el país, en esta mañana gris, con calzadas mojadas en el centro de la provincia de Buenos Aires. Recibimos al contador Gabriel Esmale, como todos los lunes, miércoles y viernes, a esta hora, para precisamente hablar de economía. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda usted? Todo tranquilo, viendo y chusmeando un poco lo que ha sido el agua que ha caído por la zona. Vamos a hacer un pequeño comentario al respecto. Se da lo que nosotros veníamos diciendo, y no somos especialistas en el clima, sino solamente por escuchar a la gente del clima, la gran disparidad que hay en la cantidad de agua caída con respecto a pequeños tramos de distancia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Vos fíjate que se estaban manejando algunas cifras y decían, por ejemplo, 60 milímetros en Sierras Valles y 7 milímetros en Sierra Chica y 20 milímetros en la ciudad. Claro. Sí, o sea, en muy poco terreno hay gran variedad, gran cantidad. Esto lleva a decir que, por ejemplo, cuando se dan las lluvias en las zonas del campo, digamos, decir, bueno, en la zona de Santa Luisa llovió tanto, igual hay que llamar al campo, muchachos, llamen a preguntar a ver cuánto llovió en el campo, porque puede ser que en una, en la zona de Santa Luisa, se ha llovido mucho y en otra se ha llovido poco. Claro. ¿Ok? Y ahí nos vamos arrimando. Esta agua indudablemente le viene muy, pero muy bien a la gente del campo, donde estamos en las prostimerías de una cosecha de soja que apunta muy lindo. Con lo cual, no solamente están, no te digo descorchando champán, pero por lo menos poniéndolo en el freezer, ¿sí?, la gente de campo, sino también, como lo explicábamos el día lunes, la gente del gobierno, cuya economía a nivel macro depende muchísimo de Brasil y de la cosecha de los cereales, en especial la soja que se vende al exterior. Internamente sigue habiendo problemas con la última cosecha de trigo, que en muchos casos los productores las han llevado a las cerealeras, están en los silos, pero no hay cupo disponible para la venta. O sea, uno de los reclamos que fue el eje de ese paro agropecuario de una semana que tuvimos en enero sigue estando hoy totalmente vigente, pero volvemos a la misma. Recordemos que la cosa no va a mayores producto de ese, a ver, no quiero decir pelea, pero bueno, es que no se ponen de acuerdo, vamos a llamarlo así, dentro de la mesa de enlace. ¿Ok? Uh-huh. Eso es lo que podemos decir con respecto al agua. Vamos a ir cambiando de tema medianamente rápido. La verdad, la cantidad de temas que tenemos son muchísimos. A ver. Se nos va quedando. También el día lunes nos preguntaban por el tema de los 800 pesos de la UOM. Bien. Y nosotros dijimos, guarda, que algunas cámaras firmaran y otras no, y nos encontramos con gente en el día de ayer y decíamos, no nos queda claro. Bueno, el tema es este, muchacho. UOM es Unión Obrera Metalúrgica, ¿ok? Dentro de la Unión Obrera Metalúrgica existen las distintas ramas que agrupan a toda la actividad metalúrgica en la República Argentina. Se logró 800 pesos no remunerativos a pagar en la primera quincena de febrero 400 y en la segunda quincena de febrero los otros 400, es decir, prácticamente en el mes de marzo. Pero ¿quiénes fueron los que firmaron? Dentro del convenio 260-75, el convenio colectivo, el AWON, firmaron esos 800 pesos. ¿Quiénes? La Cámara de Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica, que se llama CAMINA. La AFAC, Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. AFARTE, la Asociación de Fábricas de Fabricantes Argentinos de Terminales Eléctricas. Y CAIAMA, que es la Cámara de la Industria de Aluminio y Metales Afines. Solamente esas cuatro cámaras firmaron a 800 pesos no remunerativos. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí. No firmaron FEDEHOGAR, que es la Federación de la Industria de Artefactos para el Hogar de la República Argentina, y ADINRA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. ADINRA es la cámara que agrupa la mayoría de las empresas de la barría. Entonces, si el patrón que el oyente tiene está afiliado a ADINRA, ok, síganme, ¿no? No está obligado a pagar los 800 pesos. Lo paga si quiere y si no quiere no lo paga. Es una decisión de él, ¿ok? Sí, sí. ¿Por qué? Porque la cámara no firmó. Ahora, si el patrón está afiliado a una cámara que sí firmó, como hay algunas en la barría, como es CAMINA, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de la Industria Metalúrgica, de la República Argentina, está obligado a pagar los 800 pesos, 400 en la primera quincena de febrero y 400 en la segunda quincena de febrero. ¿Ok? Bien. Bueno, intentamos llevar un poquito más de claridad. Un tema que nos había quedado pendiente el lunes, Jorge, yo te voy pidiendo que me vayas marcando los tiempos, por favor, porque vamos a ir saltando. No, no, hasta ahora tenés. Bien. ¿Vos sabés que 30 no... segundos. Gracias. lo que constituye un nuevo avance en la implementación de una polémica avanzada, y nosotros la verdad pensamos que iba a quedar solamente en el anuncio, porque mirá que le dimos de derecho, de revés, de gancho, viste, con todos los golpes que se nos ocurrieron, la AFIP ya fijó la cantidad mínima de empleados que debe tener algunos sectores de la economía. La resolución fue la resolución 3088, fue publicada en el boletín oficial el día viernes, y lo que hace esta resolución, fija lo que se llama presunciones laborales, es decir, un mecanismo que supuestamente en la teoría permite combatir la evasión de las cargas sociales y consiste en establecer valores, criterios, objetivos que se utilizarán para calcular la dotación mínima de personal necesario para concretar un cierto trabajo. De esta manera, la AFIP avanza hacia un objetivo clave que es determinar las cargas sociales que tendría que ingresar mes a mes cada empleador. Entonces, ¿cómo es esto? Vos tenés una actividad, ¿ok? Sí. X actividad, después la vamos a enumerar. X actividad. Por la actividad que tenés, la AFIP te va a decir, usted tiene que tener 4 empleados. Ajá. ¿Está? Entonces, si tenés menos de 4 empleados, te voy a inspeccionar. A ver, ¿por la actividad, por el género de la actividad o por la actividad económica? Si vos me explicás cuál es la diferencia entre género y actividad. A ver, si te dice vos que sos albañil y haces casas, necesitas tanto empleado o porque movés tanta plata. Por actividad, por actividad. Ah, está bien, eso es lo que no entendía. Y ahora te va a quedar más claro porque salieron las primeras. Bien. ¿Okay? Pero entonces te dice, tenés que tener tantos empleados, es decir, volvemos al ejemplo, 4 empleados. Si tenés 4 empleados, tenés que pagar tantos cargas sociales. Te controlo. No estás pagando o estás pagando menos, voy y te meto una inspección. Uh-huh. ¿Ok? Sí. En esa resolución 3038, perdón, del día miércoles, y atento a los que nos están escuchando, que si alguno está dentro de estas actividades, por favor, vaya a asesorarse. Están el tema, las actividades, mejor dicho, de hoteles, restaurant, fit lot, que es lo que tenemos acá, y por ahí no tenemos en menor medida lo que serían agencia de modelos y lo que sería turismo estudiantil, ¿sí? Uh-huh. Y alguna que otra cosita de la construcción, pero en general salió para hoteles, para restaurant y también para feedlot, ¿ok? Bien, bien. No, la resolución en realidad es muy larga, es muy abierto, es muy tediosa, pero solamente al efecto de aclarar el tema del que vamos a hablar, el sector hotelería, fija la cantidad mínima de empleados, se presume teniendo en cuenta si se trata de un establecimiento de 1 a 5 estrellas, uh-huh, si está en temporada, no está en temporada, y depende de la zona geográfica que esté ubicado. Uh-huh. Entonces me dice, de acuerdo a tantos pasajeros, vos tenés que tener tantos empleados. Claro. ¿Okay? Claro. Respecto a los restaurantes, la apertura viene dando en la zona geográfica donde esté ubicado, y si tiene sala de espera, no tiene sala de espera. Si tiene ambiente climatizado, no tiene ambiente climatizado. Si tiene valet parking, si no tiene valet parking. Bien. ¿Okay? En función de eso me dice, por tantos cubiertos, tantos empleados tenés que tener. Bien. En el tema de los feedlot, también. La cantidad de animales en la cantidad de hectáreas que se posean, y en base a eso, y la zona geográfica, me va a determinar tantos empleados por cantidad de animales que haya. Bien. ¿Mm? Bien, muchachos, volvemos a hacer el mismo comentario que hicimos la otra vez. Esto, en primera medida, si bien es cierto, sirve para combatir el empleo negro y todo lo demás, me parece en gran medida una aberración que si bien no me fija la cantidad mínima de empleados, pero al decirme vos tenés que tener 4 y si no lo tenés te voy a inspeccionar, indirectamente me está diciendo tenés que tener 4. Esa es la realidad. Uh-huh. Sin ponerme a mirar si yo soy un buen administrador o no, si incorporo tecnología o no, si me comparan con quién me están comparando, con uno que es un mal administrador, que no administra bien a sus empleados, que con esos empleados me refiero al tiempo de sus empleados en el trabajo, uh-huh. ¿sí? Con lo cual, creo que esta resolución, que vuelvo a repetir, cuando salió el primer bosquejo fue ampliamente criticado en toda la República y pensamos que no iba a prosperar, la realidad es que salió, muchachos, estemos atentos porque acá se viene una andanada de inspección en este sentido que hay que estar preparado en la calle, ¿eh? Ajá, ¿ok? Bien. Esto es para todos los amigos comerciantes que nos estén escuchando, váyanse preparando que esto va a traer aparejado inspector en la calle inspeccionando. ¿Mm? Y un último tema, si me quedan 3-4 minutos, Jorge. Sí, dale, que además tenemos un pilón de mensajes. Bueno, un tema que no quiero dejar pasar por alto, que si bien no nos impacta directamente en el bolsillo, nos impacta indirectamente, ¿sí? Uh-huh. Vos todos los días y desde hace una semana aproximadamente, y me animaría a decir que tal vez un poquito más, venís dando en las noticias todo lo que es la crisis internacional en lo que es Medio Oriente y Norte de África. Uh-huh. Léase lo que pasó en Egipto, léase lo que pasó en Túnez, léase lo que está pasando ahora en Libia, uh-huh. ¿no? El estallido de esta crisis social en estos países de Medio Oriente, la realidad es que esto ha hecho que despertó la incertidumbre entre los inversores locales acerca del impacto que podría acarrear en la economía argentina. La pregunta que corre por estas horas es qué consecuencias va a traer estallido social en el comercio exterior con los países involucrados y en especial también en el mercado financiero, ¿ok? Sí. Cuando hablamos de Egipto, que es, no nos olvidemos, la semana pasada cayó el gobierno de Mubarak, ¿sí? Solo a ese país la Argentina exportó en materias primas 888 millones de dólares en el año 2010. Entonces, ¿cuál es el tema? Que además del efecto contagio, el gran fantasma que sobrevuela al gobierno del mundo árabe, que ya alcanzó a Siria, que ya alcanzó a Argelia, también pondría en dudas el futuro del intercambio comercial entre la Argentina y esas naciones. ¿Sí? Egipto, para que nos hagamos una idea, es el tercer destino más importante de las exportaciones argentinas atrás de India y China, ¿sí? Especialmente para todo lo que es aceite de soja y soja. De hecho, el 24% de las exportaciones que se realizaron hacia ese país en el año 2010 fue el tema del aceite de soja, y el resto fue poroto de soja. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Con lo cual, si el nuevo régimen militar decide instrumentar políticas de comercio que cierren la economía, la balanza comercial argentina indudablemente va a sentir el cimbronazo, al tratarse principalmente de materias primas, ¿sí? Que es lo que le vende Argentina a esos países del norte de África y de Asia. ¿Estamos hasta ahí? Tal cual. Entonces, no es un tema menor el tema de la crisis que están sufriendo esos países. Ahora, ¿cuál es el tema? Levantamos el tubo ayer, hicimos algunas consultas, las respuestas fueron estas, mirá, a ver, o sea, si el impacto podía ser grande o chico, fue la pregunta, ¿no? Y algunas respuestas fueron, mirá, al tratarse de materias primas, lo que estamos vendiendo, léase, soja básicamente, el gobierno podría redireccionar esas exportaciones fácilmente a otros destinos. Con lo cual, los que se verán en problemas son los exportadores locales que venden directamente a los países del norte de África que están en crisis. Uh-huh. ¿Sí? Pero en general no, porque se podría colocar. ¿Sí? Y otra respuesta que nos dieron fue, mira, pese a la revuelta que hay en esos países son muy poco productores de alimentos y tienen que comer igual. Uh-huh. ¿Eh? Con lo cual, no veo un panorama demasiado alarmante al respecto, ya que con esto mismo decimos que tienen plata y necesitan comer. Carecen de tierras fértiles, carecen de tierras cultivables, con lo cual deben importar casi la totalidad de los alimentos y bienes de consumo que necesita la población. Con lo cual, si Argentina sigue produciendo ese cereal, esa oleaginosa, no tendría por qué sufrir, vuelvo a repetir, fuertemente ese impacto internacional. Bien. Pero, ¿dónde lo va a sentir? Entonces, no lo vamos a sentir directamente en el tema de la que vende Argentina, pero ¿cuál es el tema? Que la crisis en esos países, volvemos a repetir, empezó en Túnez, se fue a Egipto, ahora está en Libia, y están Argelia, Bahrein, vos fíjate, se suspendió la carrera de Fórmula 1 en Bahrein. Sí, sí. ¿Qué ha hecho todo esto? Que el valor del crudo, del petróleo crudo, escaló a su nivel más alto desde el año 2008. tras los temores precisamente de los inversores por esta violenta crisis internacional y la política que vayan a llevar adelante Libia y Egipto, que son dos de los productores más importantes del mundo. Una crisis en los países estos, vamos llamando para que se ubiquen, los que tienen peinan algunas canas, se van a acordar de esta sigla, de estos países de la OPEP, ¿sí?, se traslada en especulaciones sobre el precio del petróleo. Si este sube, afecta a todos los países del mundo, va a afectar a todas las empresas y va a terminar afectando a todos nosotros indirectamente porque van a subir las naftas, muchachos. Los precios de los bienes de consumo, por lo tanto, van a aumentar y se va a lentificar el crecimiento económico. Es acá donde la Argentina no va a escapar a los efectos negativos de la situación de esa crisis internacional que están viviendo en el norte de África. Bien, bien. Vamos a los mensajes. Dale, a ver. Bueno, la OPEP era la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Sí, señor. Creo que así era la sigla, me parece. Bueno, mensaje que dice, y bueno, acá vamos a repasar temas que ya charlaste antes, Este, yo leí en La Nación que los 800 de la UON eran para todos. Dicen, ¿estás seguro vos? Te preguntan acá. Sí, sí, Adinro no firmó y Fedogar no firmó. Bien, bien. Por eso vuelvo a decir, si el patrón, ¿ok?, está afiliado a alguna de esas cámaras, no está obligado a pagarlo. Está bien. Repito, obligado. Lo paga si quiere. Siempre y cuando esté afiliado a esas cámaras. Si está afiliado a Camina, a AFAC, a Farte o a Cayama, está obligado a pagarlo. Bien, bien. Bueno, buen día. Quisiera preguntarle al contador si sabe si el sindicato de choferes arregló con el gobierno un plus de fin de año. Gracias. El sindicato en manera global, no. El mismo caso. Uh-huh. El mismo caso. Dentro de choferes, la rama recolección de residuos sí lo hizo. Bien. La rama empleados del peaje sí lo hizo. Uh-huh. ¿Sí? Las otras ramas no lo hicieron. Buen día, Esmale. Aumento de la UOM, preguntan acá. Lo explicamos recién. Lo dijimos recién. ¿Cuántos meses, otro mensaje, ¿no? Una consulta, ¿cuántos meses corresponden por licencia de maternidad? Muchas gracias. Ah, papito, qué pregunta. Bueno. Son tres meses, ¿no? Pues eso, indudablemente lo que nos está haciendo la pregunta es una dama, ¿sí? Uh-huh. Lo que dice la ley es 45 días antes y 45 días posteriores al parto, ¿ok? Bien, bien. Como hay una fecha tentativa de parto, ¿ok? Hay veces que la ley permite que la licencia comience 30 días antes de la fecha tentativa de parto y se prorrogue por 60 días posteriores a la fecha de parto. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Bueno. Ley, repito, dos veces dije la palabra ley. Vamos a la calle ahora. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica a veces eso se cumple y a veces eso no se cumple. El no se cumple, ¿qué significa? Que muchas veces vemos a las chicas, o a las mujeres, mejor dicho, trabajando hasta el último momento con una panza impresionante, por decirlo de alguna forma. Claro. ¿Y eso qué hace? Que igual se tomen los 90 días de licencia, 3 meses, ¿sí? Pero desde el momento que tuvo el nacimiento. Claro. ¿Sí? Pero eso ya, vamos a llamarlo así, es un arreglo entre comillas, por decirlo de alguna forma, entre el patrón y el empleado. Y la empleada. Bien, bien. ¿Okay? Lo que dice la ley es otra cosa. Lo que dice la ley es 45 previos, 45 posteriores y, como mucho, 30 previos, 60 posteriores. Bien, bien. ¿Sí? Por supuesto, en un parto que ande todo bien, todo perfecto, ¿no? Perfecto. A partir de la fecha donde termina la licencia por maternidad, comienza lo que se llama el periodo de lactancia, que es los permisos que le tienen que dar a la mujer para que salga a amamantar el hijo. En algunos casos se le da permiso para que se retire y vuelva a trabajar, y en otros casos se le acorta la jornada laboral. Bien. Bueno, esto... Perdóname, decime que me quedan 30 segundos. Dale. Cortito, muy cortito, noticia también de ustedes de hoy, y quería aclarar algo. Ustedes estaban diciendo ahí que hubo un cierre de la paritaria docente nacional, sí, que lleva el salario mínimo a 2.300 pesos. Sí, 2.225. Más 50 del plus. Claro. Sí, serán 2.275, prácticamente estamos en 2.300 pesos. Eso implica un aumento del 27%, ¿ok? Sí. Entonces, primer número que yo no quiero que se me vayan olvidando los oyentes. Tengan en mente 27%. Bien. Como primer número importante en un posible cierre de aumentos salariales para esto. Ahora, ¿sabes cuál es el tema? Hoy tenés en la calle, por ejemplo, empleados de algunos gremios, como pueden ser los de comercio, como puede ser de la construcción, que ganan 2.958, 2.731 pesos de básico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Sin los extras. Y tenés otros gremios, como el sector agropecuario, que ganan 2.000 pesos, 2.074. Claro. 2.051, maestranza, ¿ok? Sí. Entonces, decir, trabajar con un mismo 27%, por decir una cifra cualquiera, o un 30 o un 25, pero cuando partimos de tal desigualdad de sueldos, indudablemente el impacto en el bolsillo es totalmente distinto. Tal cual, tal cual. Bueno, mi amigo, ahora sí. Ahora sí, Jorge, nos estamos viendo el día viernes. Time out. Un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 90.